Atmósfera Pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. En Play Store, Vox FM 102.9. Éxito, bebito, mandale con fuerza y que suene bien fuerte el rock and roll, papá. no lo pude creer. Hey, que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Sorprendida me miró como diciendo tú. Hey, nunca viste una mujer pasando por aquí. Y yo la dije si la vi, pero nunca como tú. Que me hiciera así perder tan pronto la razón. Aquí comienza Atmósfera Pesada 2025, un programa creado por Saverio Saladino. Lunes de 19 a 21 horas por Vox en la sintonía radial 102.9 MHz. Compartiremos juntos los estilos que a vos más te gustan, americanos. Country, soul, rock and roll, Rayman Blues, rockabilly. Qué dulce encanto, cuando me dice yo te quiero. Kevin Pintos y Fede Longo y quien te habla, María Ángel Jaramillo, te haremos compañía durante 120 minutos. Comunícate con nosotros por WhatsApp al 11 64 53 47 16 y vía Facebook de Kevin Jair Pintos. Así comienza Atmósfera Pesada. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Hola, hola, muy buenas tardes. Aquí damos comienzo a esta nueva temporada 2025. Pero hoy es un día distinto. Nuestro comienzo va a ser distinto. Vamos a estar extrañando cada lunes esas buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Del señor Saverio Saladino, el flaco Saverio, como tantos lo conocían. Se fue nuestra rocola, como yo le decía. Vamos a extrañar su amparo, su apoyo, con algún nombre de algún tema o algún tema que nos facilite por ustedes los oyentes. Lo conocí poco al señor Saverio Saladino, pero fue suficiente para darme cuenta de cómo era. Una persona respetuosa y, por sobre todo, quiero recalcar el cariño que le tenía a Kevin, mi hijo. Hoy va a ser un día un poco difícil de entrada, ¿no? Pero bueno, después le vamos a poner toda la onda ahí. Desde el día que lo fuimos a conocer ahí a la radio para ver con quién se juntaba Kevin, él nos recibió con mucha cordialidad y mucho respeto. No solo le tenía respeto a Kevin, sino que también nos tenía respeto a nosotros, sus padres. Y charlando, nos dimos cuenta que también anteriormente de Kevin había estado Fede en esa radio Quasar, ahí en los controles, en las consolas. Un hombre amante de la música, un hombre amante por sobre todas las cosas del rock and roll. Jamás vendió música, al contrario, la compartió a la música. Lo vamos a extrañar y vamos a empezar a lo largo del programa con algunos de los temas que consideramos que a él le gustaban, como este que está sonando en este momento. Temas que tal vez también pasaban los boliches y que hizo bailar a tantos y a tantas en sus tandas. Le damos las gracias por haber pasado por esta tierra y por haber confiado en nosotros, por habernos confiado esta idea hermosa, maravillosa que tuvo hace casi 20 años con este programa Atmósfera Pesada. Centro de reunión de todos los rockeros y de todas las rockeras. Así le dedicamos este primer programa al Flaco Saverio y deseamos nos siga acompañando desde donde esté. Vamos, Fede, con ese tema. Saverio Saladino es Atmósfera Pesada. Para el mundo, Vox FM 102.9. One beer and spirit all the time. Though I have you, still she's always on my mind. Rain falls down, I'm soaking through. I'm an old man inside a young man's shoes. My crocodile shoes are crying too, for they know how much love I have for you. Crocodile shoes, crocodile shoes, crocodile shoes. crocodile shoes, crocodile shoes. Wine, beer, and spirit take me down. The lights are low, and there's no one else around. The waitress sure looks pretty, that's a bad sign. I smile at her, still you're always on my mind. Need your crocodile shoes, crocodile shoes, crocodile shoes, crocodile shoes. I've lost so much in a short time. Don't see my kids, how I miss my wife. I let the world slip through my hands. Now I'm talking to the only friends I have. Crocodile shoes, crocodile shoes, crocodile shoes, crocodile shoes. Ooh. bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Darling, I'm feeling pretty lonesome. I'd call you on the phone some, but I don't have a dime. Darling, you're so far behind me. Tomorrow's gonna find me further down the line. Así estamos, así empezamos en Atmósfera Pesada, escuchando muy buena música. Y tenemos gente conectada acá en el vivo, ¿eh? Así que bueno, ahí vamos a estar nombrándolos, porque bueno, seguramente más de uno va a querer ahí contar alguna anécdota por un mensaje de audio, ¿eh? Por favor, porque se nos hace un poco hoy un poco difícil estar leyendo tantos mensajitos. Hay mucha gente ahí en el vivo, ¿eh? Tenemos a la señora Lili Corbalán, gracias Lili por ese buen comienzo. Tenemos a Mariano de Martelli también, que nos mandó un audio, gracias Mariano. A la Morito, que está ahí del otro lado haciéndonos compañía. Sonia, hola mi amor, gracias por estar ahí. Nilda Molina, G de Varela también nos acompaña. Gaby Grama, Hugo Rodríguez, el señor Hugo Rodríguez ahí estaba contando que dice que casi se le piantó un lagrimón, ¿eh? Y bueno, a mí también se me corrió ahí una lagrimita. Carmen Pintos nos está acompañando desde Berazategui. Javi Turres, que está pidiendo que le dediquemos un tema, así que ahí próximo temita se lo vamos a estar dedicando ahí a él ahí, así que estate atento, Javi, para disfrutar ahí del el próximo tema, ¿eh? Elizabeth Maidana nos decía éxitos, gracias. Elizabeth, me parece que es la primera vez que se conecta, Elizabeth, así que bienvenida. Joy Pintos, está ahí del otro lado, la mi amor, ¿cómo te va? Agustina Yelén Longo, dice que está muy contenta con lo que el hermano hace, así que le manda un beso enorme, gracias por estar ahí. Agustina, gracias por estar por primera vez, y Fede te manda un besazo, ¿eh? Así que bueno, seguimos ahí con un temita más y volvemos, que tenemos una visita el día de hoy, ¿eh? Vox 102.9. Y acá estamos con una visita el día de hoy, con la señora Norma Romano. Ahí estamos con Normita, ella que también fue conductora de Atmósfera Pesada, conductora, locutora de Atmósfera Pesada en aquellos años, ¿eh? Así que, hola Norma. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están los oyentes? ¿Cómo está la gente rockera en este día lunes? Estamos dando comienzo a este Atmósfera Pesada en este programa hermoso, para llenarnos de recuerdos. Así que la verdad, gracias a Kevin, a Fede, a Mari por haberme invitado el día de hoy. Así que acá estamos para charlar un ratito, para escuchar buena música y para llenarnos de recuerdo también. Llenarnos de recuerdos, sobre todo de Saverio, porque seguramente domingos habrás compartido mucho, pero mucho con el flaco Saverio, ¿no? No sé, qué sé yo. El otro día me decía Kevin, y no sé, tenés que pensar qué vas a decir. Y yo digo, no sé, a mí me gustaría empezar por ahí un poquito por el comienzo. ¿Cómo lo conocí a Saverio? No sé, casualidad, él hacía Atmósfera Pesada los domingos y me acuerdo que yo lo escuchaba de mi casa y yo hacía un programa muy chiquito en otra radio los días sábados y él todos los sábados mandaba mensajes, todos los sábados. Un día me dice, señora, llama a la radio, me dice, señora, ¿no quiere venir al programa? A mi programa, que tengo un programa de radio, y usted invita a los oyentes de FM Quasar para contarle que usted está haciendo un programa de radio de rock and roll. Entonces me voy sin conocerlo personalmente, porque yo lo escuchaba de casa. En realidad escuchaba al locutor, que en ese momento era Claudio Zamudio. Entonces me acerco a la radio y recuerdo patentemente de Saverio sentado en la sillita alta y no sé. Tengo recuerdos muy lindos de Saverio. Y me acuerdo que, bueno, nada, perdón. recuerdo que, bueno, confío en mí. Eso le voy a estar eternamente agradecida por la confianza que tuvo hacia mí. Y bueno, recuerdo que me da la mano y me dice, cuando entre a la pecera, sea usted misma. Y me acuerdo que Claudio Zamudio era el conductor y yo lo que me acuerdo es que cuando me pongo nerviosa hablo así como mucho y no lo dejaba hablar, pobre Claudio, no lo dejaba hablar. Entonces desde ahí, cada vez que Claudio no podía hacer la radio, hacía yo Atmósfera Pesada. Un placer enorme haber trabajado con un productor tan, qué sé yo, tan grande, porque para mí era un grande Saverio. Haber hecho programas, no sé, creo que tuvo programas anteriores a Atmósfera Pesada, que él los producía. ¿Cuántos años estuviste con Saverio? Yo para mí fueron muchos, pero sacando cuenta creo que estuve 3 años con Saverio. Un año de que iba cada vez que Claudio no podía, y bueno, después estuve 3 años, y bueno, dejé. Y después cuando volví, ya volví con Kevin, hacíamos Atmósfera Pesada, pero ya Saverio no estaba como productor. Pero yo tengo recuerdos, no sé, maravillosos de Saverio, la hiciste, verdad. Hiciste mucho con Fede también, ¿no? Hice también con Fede, arrancamos a hacer Atmósfera Pesada ahí en Quasar. Yo tengo recuerdos, no sé, maravillosos. Fabulosos. Sí. Así que bueno. Muy lindos. Perfecto, entonces hermoso ahora poder Yo en realidad me propuse, cuando vine, dije, no voy a llorar, pero es imposible. Es imposible. Es que es muy reciente también. Sí, y te llenas de recuerdos, qué sé yo, maravilloso. Cuando íbamos a los bailes también, que me recuerdo que siempre decía, te tengo que llevar hasta la puerta de tu casa, porque si no Alfredo se enoja. Esas cosas tenía Saverio. Y no sé, te puedo contar miles de cosas. El día que fui la primera vez a la radio, lo que me llamó la atención, que era muy prolijo. Él tenía un cuaderno con los abecedarios, con todos los temas, como muy, muy detallado, ¿viste? No sé, era muy prolijo, me llamaba mucho la atención. Yo decía, este hombre trabaja, se sienta a preparar para el programa el domingo, y hacíamos un programa de muchas horas, con mucha música. La verdad yo tengo recuerdos maravillosos. Mucha música, mucha gente se conectaba, estaban con los teléfonos. En ese tiempo no había, no era imagen de radio. No había internet. digamos, la gente llamaba al teléfono de línea, en un papelito se escribía el mensaje, se pegaba en la pared y bueno, y después íbamos diciendo y complaciendo, se complacía cada tema que pedía el oyente. Porque el flaco lo tenía de cada todo. Uno en su abecedario así para poder es. Elegir el tema que se buscaba. Esa anécdota estuve escuchando el otro día con los chicos. Nos reunimos y bueno, yo estaba escuchando las cosas que contaban ellos de cómo se manejaban en aquel tiempo en Quasar. Es verdad. Yo me acuerdo que los escuchaba, pero por la página era, ¿no? Kevin, era claro, después se hizo la página también, que ahí podían escucharnos la gente por ahí de zona norte o del mundo, pero muchos DJs o programas de radio de zona norte nos escuchaban a través de la página, como que se fue abriendo, digamos, atmósfera pesada. Yo tengo muy lindos recuerdos, la verdad. Yo dije, no voy a llorar, pero así que bueno, nada, pido disculpas, pero en realidad es el sentimiento que uno tiene. A ver, hay oyentes que están diciendo que se les ha piantado ahí una lágrima, y están ahí del otro lado. Imagínate vos que venís y estuviste compartiendo con él tantos años, tantos domingos, porque salía a la radio los días domingos, así que cómo no llorar. Claro. Y después compartíamos cosas de familia. Viste, qué sé yo, cuando me fui de vacaciones con mi familia a la costa, fuimos a visitarlo a San Clemente y él te recibía, viste, con los brazos abiertos, te hacía sentir como cómodo. Qué sé yo, cuando nació mi nieto, llegó a casa a ver mi nieto, esas cosas que yo las voy a llevar en el corazón. Bueno, te dejamos que tomes un poquito de agua y vamos con más música, Fede, ¿te parece? Vamos con el audio. Ahí vamos, vamos. Señoras y señores, aquí comienza Atmósfera Pesada. Micro musical selecto y exclusivo de 4 horas de duración, con un bonus tracks denominado El Baúl de la Nostalgia. Sin más presentaciones, damos pie a eso que vos querés escuchar. Música maestro. Música maestro. Los domingos a la tarde te vas a escuchar un programa entretenido que te va a encantar. De las manos del saber y ya no hay nada que te pueda importar. Una mujer pesada pronto llegará. Una tarde divertida y mucho rock and roll. Programa la conviviana en el teléfono. La conducción, una frontera pesada pronto se tornó. Qué cosa bella escucharlo tanto y con amigos disfrutando. Estando en casa o en el auto o simplemente comienza Atmósfera Pesada por FM Quasar 100.3. Producción general del programa lo tenemos al señor Saverio Saladino. Todo el mundo lo escuchó. Luego alguien lo comentó. Musicalizando este programa junto a Saverio, Federico Longo. Quien atiende tus llamados y mensajes, Viviana Couso. Gente rock and rollera, quien va a estar acompañándote hasta las 19 horas, mi nombre, Norma Romano. Tanto, Muy buenas tardes a todos, feliz domingo, qué domingo espectacular, mucho calorcito, así que vamos a estar juntos acompañándote con toda la música de rock and roll, así que seguramente estás en familia disfrutando de una tarde espectacular, ¿eh? Qué calor para tomar algo fresquito, hoy no hay excusa, ¿viste? Hoy no hay excusa para nada, quizás te estás levantando recién porque saliste el fin de semana y nosotros vamos a estar acompañándote, vos subí el volumen y te vamos a despertar, ¿qué te parece? Estás de sobremesa, estás con la familia y nosotros vamos a estar acompañándote. Primer bloquecito, todo instrumental. Hacía mucho que no escuchaba de todo instrumental. Así que ha vuelto lo instrumental el día de hoy. Feliz domingo para todos, 21 de noviembre, un domingo espectacular, ¿eh? Calorcito, así que ¿dónde está Saverio? ¿Dónde está Saverio el día de hoy, eh? Parece que está pachucho Saverio. Le mandamos un saludo. No fue a la cancha, no se fue a la cancha. Está pachucho el día de hoy. Lo tenemos como oyente. Ay, Peor todavía, ¿no? Lo tenemos como oyente. Yo creo que durmió destapado, Saverio, ¿eh? Le agarró fiebre, está en la casa. Le mandamos saludos, que se recupere, ¿eh? Así que lo vamos a extrañar hoy a Saverio, ¿eh? No me va a estar mirando por arriba de los lentes como todos los domingos, ¿eh? Hoy es día de vacaciones para mí. Hoy va a estar de vacaciones, Viviana, ¿eh? Vino a relajarse hoy, Viviana. Así que le mandamos un saludo al Saverio, que se recupere entonces, ¿eh? Se tiene que poner bien porque se viene la fiesta de atmósfera pesada, tiene que estar 10 puntos, ¿eh? Así que le mandamos un saludo enorme, ¿eh? Los domingos a la tarde usted va a escuchar un programa entretenido que te va a encantar. De la mano de Saverio ya no hay nada que te pueda inquietar. Una atmósfera pesada cuando llegará. Una atmósfera pesada cuando llegará. Una atmósfera pesada. Pronto llegará. Susito nos te dirán y tal vez no te mentirán que tú no debes coquetear ni jugar con nuestro amor. Y qué lindo recuerdo trajo ahí Fede, 2011 dice, ¿no? 2011, Norma. Así es. Qué lindo recuerdo, por sí. Favor. La verdad que tenías una pila enorme, ¿no? Sí, en realidad, y uno se prepara toda, bueno, nosotros por lo menos nos preparábamos toda la semana para hacer un programa de tantas horas, domingo, entonces, bueno, había que prepararse. Sí. La verdad que no se me llené de recuerdo. Escuchabas la voz de Pepe también, ¿eh? Los chicos de Stomping que prepararon la cortina también ese año. Bueno, la verdad, muchos lindos recuerdos. Y Saverio estaba pachucho, decía. Ese día estaba así. Enfermo. Se había enfermado. No sé cómo no fue la radio ese día. No sé qué pasó. Solos. Creo que fue la única vez. Va, por lo menos que yo. No, sí, olvídate. Un capo, el señor sí. Saverio Saladino. La verdad que yo tengo pocos recuerdos, pero fueron, me parece, muy agradables. Íbamos a bailar a veces con mi marido y con él, a veces compartíamos el auto cuando íbamos a la radio. Y bueno, charlas ahí de la radio, sí. ¿No? Que él te daba esas pautas ahí, podría hacer esto, podría hacer lo otro, hágalo así. Productor. Exactamente. Productor. Gracias a Dios que dejó esta atmósfera pesada, ¿no? Sí. Porque la gente le gusta conectarse los lunes ante los domingos. Claro, porque en realidad es como un legado. Él siempre decía, ustedes tienen que seguir adelante con el programa, lo tienen que seguir haciendo. El día que yo ya no lo pueda hacer más, háganlo en ustedes. Así que era todo enseñanza lo que hacía. Haremos sí. lo posible entonces por seguirlo, por sí. seguirlo hasta cuando, hasta que quede. Claro, hasta que dé, sí, por supuesto. Hasta que la gente supuesto. Diga, no, nosotros no nos queremos conectar más. Claro, que no queremos escuchar más. Va a ser difícil igual. Sí, sí. Bueno, seguimos saludando, ¿te parece, Fede, señor ahí musicalizador? Hay mucha gente en el vivo y bueno... los mensajes los fui leyendo, pero no los voy a leer al aire porque, bueno, son muchísimos. Igual, gracias a todos por estar ahí del otro lado acompañándonos. La tenemos a Paola Lorena Causat. Hola, ¿cómo te va, Lore? Griselda Valenzuela, ¿cómo te va, Gri? Qué lindo que estés ahí. Ariel Luca dice, bienvenido 2025. Bueno, muchísimas gracias. Seba Fernández, también lo tenemos ahí. Gabriel Cáceres, Lalo Domínguez, dice que anda caminando y nos está escuchando. Qué lindo, que la gente nos lleve en los auriculares. Ruli también estaba ahí y se estaba acordando del Flaco Saverio y le trae recuerdos, dijo. Recuerdos con el amigo Saverio. Gustavo Obregón, junto a su hija Sofía, dice, y su señora Marcela, dice, soy Chucky, está acompañándonos, escuchando Atmósfera Pesada en este lunes 17 de marzo. Seba Fernández, lo tenemos también ahí. Ricardo Zaragoza, está pidiendo Castillo de Naipes. Mira, primer programa y ya están pidiendo Castillo de Naipes. Bueno, no lo traen los chicos, Castillo de Naipes. Dice para mi amigo, buen comienzo del 2025. ¿Es amigo tuyo, Fede? ¿No? Dice para mi amigo... Ah, ¿de tu papá? Ah, bueno. Maribel Jaramillo desde Claypole nos está acompañando. Todos están dándonos ahí éxitos para todo el año, dando esos mensajes muy, muy alegres. Así que les damos las gracias porque, bueno, se hace un poco difícil el día de hoy estar acompañándonos con Norma, con tantos recuerdos, con tantas emociones. Y acordándonos, por supuesto, del señor Saverio Saladino, quien hizo posible esta Atmósfera Pesada. Así que bueno, vamos con un temita, ¿te parece? Uno o dos temitas para que la gente disfrute de música, Fede. Vamos. FMRadioBox.com hacia ti, no voy a dejarte, lucharé por ti. Sé que en la soledad tú me buscarás, te siento en mi cuerpo y en mi corazón, y sabes que soy yo el único que te amará. Solo tú eres mi amor, oh sí. Solo tú sabes quién soy. Sé que te hice mal y me arrepentí. Tan solo quiero estar cerca de ti, porque en mi corazón existe un lugar que tú has marcado hace un tiempo ya. Sé que en la soledad tú me buscarás, te siento en mi cuerpo y en mi corazón. Solo tú eres mi corazón. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le van, gente linda? Acá yo ya terminé de trabajar, ya estoy en casa. Bueno, empezá tus programas, Ángeles. aquí estoy. Beso para todo. Abrazo. Buenas noches, María Ángel. Buenas noches, Fede. Hola, Kevin, ¿cómo estás? Que tengan un buen comienzo de año en atmósfera pesada. Les mando un fuerte abrazo, un cariño enorme para todos ustedes. Y bueno, Kevin, seguí portándote así, ¿sabes? Lo único que te digo, seguí portándote así. Muy buenas tardes. Lo estoy escuchando de acá, de Salta la Linda. Y bueno, recién me engancho hoy porque tenía jodido el celular. Muy bueno el programa, muy buenos los temas. Y bueno, ayer fue mi cumpleaños y lo escuchamos toda la tarde. Este tema tan hermoso, está dedicado para todo lo que le gusta el rock and roll. Marcelo de Salta lo saluda. Bueno, hoy está un clima templado. Y bueno, buena energía para toda la audiencia y principalmente para la conductora. Muy buenas tardes y buen lunes para todos. Y ya estamos cerrando la primera hora. Quédate, no te muevas. Lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes, te lo hacemos sonar. tú naciste hecha mi medida. Tú no tienes precio ni valor. Yo por cada beso doy mi vida y me juego entero por tu amor. Tú, cuando me miras me enloqueces. Tú sabes amarme siempre más. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así, de la mano de Kevin Pintos. Y yo siempre sé que no es verdad. Y acá vamos a estar acompañándote en esta segunda hora por FM Box 102.9. ¿Cómo le va a los oyentes? ¿Cómo le va a la gente en este día lunes? Que seguramente estás regresando de tu trabajo, estás llegando a tu casa. Quizás estás preparando el matecito mientras estás escuchando Atmósfera Pesada. Así que bueno, vamos a estar escuchando buena música como todos los lunes, ¿eh? Así que bueno, acá me va a estar acompañando Kevin en la musicalización. Gracias a Fede que estuvo en la primera hora. Me gustó mucho esa tandita de castellano que estuvo pasando, ¿eh? A llenarnos de recuerdo, como siempre, ¿eh? Así que tenemos para saludar amigos, ¿eh? Vamos a ir leyendo. Eduardo Longo, hola Edu, ¿cómo estás? Saludo a Sandra, saludo a Agus también, ¿eh? Elu González también, tenemos a Cindia Escobar también, hola Cindia, ¿cómo estás? Mariela Castillo también, hola Mariela, ¿cómo va? ¿Qué estás por cocinar hoy? ¿Qué estás por hacer de cenar? Pablo Marcelo Cavazzoni. No es mi letra, por eso estoy tratando de leer bien. Mariana Lavalles también. Hola, Mariana. Nora Yoles, ¿así es el apellido? Hola, Norita, ¿cómo estás? Yo quiero saber qué están haciendo en este momento, aparte de escuchar el programa, obviamente. Juan Carlos Daniel Tano también. Hola, Juan, ¿cómo va? Camila Zavala, ¿puede ser? Zavala, de Córdoba. Qué lindo. ¿Cómo estará Córdoba en esta tarde noche entonces, ¿eh? Gracias a todos, ¿eh?, por estar ahí disfrutando de la buena música. Así que bueno, ¿qué le parece, Kevin, si vamos, no sé, querés bloquecito de música, querés que sigamos charlando, si querés seguimos llorando, como vos quieras? Hay de todo. Tenemos de todo el día de hoy, ¿eh? En este lunes, primer comienzo de programa y recordando al flaco como siempre. Dígame, ¿seguimos entonces? ¿Seguimos con música entonces? ¿Qué te parece, eh? Así que besito al cielo, flaco, para vos. Al ser carpintero y tú una reina de madera, un palacio azul con mis manos te haría. Si fuese ingeniero, un gran puente haría que conduzca tu alma y lo cruzaría. Dime qué yo puedo hacer para nuestro amor, para que exista un mañana sin pena y dolor. Y si fuera un leñador, un bosque encantado, en tus ojos pondría yo, estando a tu lado. Y si fuese un médico, con sabiduría, el amor en tu corazón nunca faltaría. Al ser carpintero y tú una reina de madera, un palacio azul. Hola, buenas noches, Atmósfera Pesada, Kevin, María Ángel, Fede, Norma, Romano. Qué lindo recordarlo a Saverio con un programa que él hizo, ¿no? que hice la producción, que estuvo Norma, que estuvo Fede. Nosotros los conocimos a Saverio allá por el 2010-2011. Rocoloco hacía un momento diferente por la página de Yindo. Y Saverio lo escuchaba. Y él quería conocerlo, porque lo escuchaba, que se reía. Y un día lo invita al programa de Atmósfera Pesada. Y ahí fue Dani, ¿no? Y lo conoció al Flaco. Ellos tuvieron una amistad tremenda, tremenda. Muy buenos amigos. Saverio, un hombre muy leal, un hombre muy respetuoso, un hombre que jamás vendió un tema, un hombre que vos le decías, che, Flaco, ¿cómo se llama este tema? Y te pasaba todas las versiones. Y a muchos le ha dado CD, a muchos le ha dado regalos por el celular, ha regalado muchos CD cuando hacían eventos solidarios. Y fue un DJ de mucha trayectoria y que ha enseñado a muchos DJ a pasar música. Lo más lindo que hay para el Flaco es recordarlo así, como a él le hubiera gustado, con la música, con el rock and roll, en los bailes, bailando esos temas que solamente Flaco lo ponía. Mirá, ese tema es de Flaco, seguro se lo dio. Yo lo quiero muchísimo, lo quise muchísimo y lo voy a querer muchísimo, lo voy a recordar toda mi vida. Hizo muchas cosas por Rocoloco, por mis hijas. Creamos una amistad muy, muy linda con él. Así que a todos nos duele la partida de él. Pero hoy yo sé que están en el cielo con Rocoloco escuchando todos estos lindos temas que le están dedicando. Y Norma Romano, me acuerdo cuando estaba con Rocoloco en el programa, uy, que la volvía loca entre Saber y Rocco. Y él, como decía, lo miraba por arriba de los lentes para que no diga barbaridades. Era muy, muy de hacer el programa bien, bien. Siempre quería que salga cada día mejor. Así que un gran aplauso a Saverio y Norma, una tremenda locutora que te quiso mucho, Flaco. Un placer escucharte hoy. Otra vez, mira, una vez fuimos a. Yo estaba en San Clemente, ¿no? Y él estaba, había alquilado en Villa Gesell. Me dice, Flaco, venite a la noche a casa, que ahí a Gesell, que vamos a tirar algo a la parrilla. Y yo, bueno, dale, son 100 kilómetros, ¿viste? De San Clemente hasta Gesell. Bueno, nos vamos a la noche, tiramos algo a la parrilla, comemos todo lo más bien. Y me dice, escúchame, dice, vamos al centro de Gesell, que. Yo tengo un conocido, me dice que es un negro, un panameño, que toca salsa, me dice, y vamos a bailar ahí. Le digo, boludo, pero yo no sé bailar. No, que se acompañame, vamos. Me dice, bueno, está bien, vamos. Llegamos y efectivamente había un negro que era panameño, que tocaba salsa, todo, ¿no? Entonces él te conocía, él ahí. Y te querían enseñar a bailar, ¿viste? Y yo, nada que ver. Le digo, Dani, le digo, esto no es para mí, le digo, vamos a otro lado, le digo. Me dice, espera que trajiste música. Le digo, sí. Me dice, espera que yo voy a hablar con el negro. Fue y habló con el negro y le dice, ¿no me dejás poner un temita de rock and roll? Le dice. Y después seguimos con la salsa, todo. Y el tipo le dijo que sí. Le dio el CD y nos pusimos a bailar rock and roll. Se levanta gente y se ponen a bailar. Uno de los que se levanta viene, se acerca, yo estaba con Viviana, Dani estaba con la señora. Había otra pareja más, viene y dice, bueno, muchachos, dice, yo soy fulano de tal, soy médico. Dice, ¿puedo bailar con una de las chicas que está con ustedes? Quiero bailar rock and roll, decía el tipo. Nosotros no podíamos creer que un baile de salsa lo transformamos de golpe en rock and roll. Pero bueno, esas son las locuras que tenía él, ¿no? You know that I love you. Saverio Saladino es Atmósfera Pesada. ¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches, Atmósfera Pesada. Les deseo un gran año, un 2025, y la verdad que no pudo haber quedado el legado del señor Saverio Saladino en las mejores manos, que es en las de ustedes. Kevin, María Ángeles, Fede, y bueno, Normita, la verdad es un placer enorme escucharte y verte. Atmósfera Pesada es el señor Saverio Saladino y ahora son ustedes. Así que les mando un beso enorme. Y bueno, Kevin y Fede son dos personas a las que quiero con todo mi corazón. Muchos éxitos y un gran año 2025. Every time you kiss me, I'm still not certain that you love me. Every time you hold me, I'm still not certain that you care. Though you keep on saying. Y qué lindo que es escuchar a la gente ahí con los audios, sobre todo con los audios, ¿eh? Por supuesto que le damos importancia a los que escriben, pero mucho más a los que nos mandan audio, porque bueno, lo conocieron a Saverio Saladino y pueden dar ahí su testimonio o pueden contarnos algo del flaco, ¿no? Y que seguramente Pato debe tener también muchas anécdotas, porque también fue conductora de Atmósfera Pesada. No sé en qué año, pero bueno, si quiere nos podría llegar a contar. Tuvimos también a la señora Lili Corbalán. Gracias, Lili, por ese audio. Muchas gracias. Fue emocionante escuchar la voz de el señor Saverio Saladino. La verdad que fue muy emocionante, lindo escucharle un relato, ¿no? La verdad que los chicos se están pasando con cómo hicieron este primer programa, ¿eh? Nélida también nos mandó un audio. Gracias, Nélida, por estar ahí siempre, cada lunes, acompañándonos. Ariel Luca también con un audio. Marcelo de Salta la Linda, mira qué lindo, desde Salta nos escuchan, desde Córdoba, Salta. Está cumpliendo años hoy, Marcelo, así que feliz cumpleaños. Dice que el clima está templado allá, así que es fabuloso y mucho más lindo para estar escuchando rock and roll también. Olvídate. ¿No? Bueno, seguimos ahí con más música, ¿te parece, Kevin? Can't go out with me, but when the weekend comes around, she knows where we will be. Kissing at the back row, or the movies on a Saturday night with you. Holding hands together, you and I, holding hands together. Forever, you and I, we could stay forever, you and I. Qué lindos temas estamos escuchando el día de hoy, ¿eh? 17 de marzo comenzó esta nueva temporada 2025, por supuesto, acá en Vox, en la sintonía 102.9. Y tenemos a Beverly Russell acompañándonos, Cintia Escobar también. Ruli compartió el programa, ¿eh? Muchísimas gracias, Ruli. Noé Casti dice, un temita para Michael, que está pachucho. Bueno, próximo tema se lo vamos a estar dedicando ahí a Michael. Fuerza, arriba, arriba, arriba, que hay que bailar rock and roll. Gladys Fernández también nos acompaña. Luis Eduardo Crosti Larrondo también está ahí del otro lado. Saludos a Kevin, dice que el sábado la rompió en la plaga rock, ¿eh? Sí, me enteré que hubo aplausos ahí para el señor Kevin Pintos, que estuvo pasando música, ¿eh? César Balma también está ahí del otro lado, nos pedía permiso. Un saludo enorme. Nos pide permiso siempre para entrar. Ah, sí, César. Siempre, muy educado. Sí. Saludo para Silvia. Bueno, Carlos El Potro también está ahí, tiene un apellido bastante difícil, pero nos dijeron que es vos el lo Potro. Conocés. Le decimos así. Ahí está, es el más, Potro, fácil. Más fácil. Saludos para Zulma también. Bueno, ahí vamos, vamos. ¿Querés pedirle más música? ¿Querés contarnos algo? Dale, contanos entonces, ¿cómo algo quieren? Más de Saverio. ¿Qué podemos contar de Saverio? A ver, cuando se preparaba para la fiesta de Atmósfera Pesada, se preparaba todo el año también para hacer la fiesta, era todo muy detallista, esas cosas tenía. Quería que todo el mundo vaya, muy prolijo en todo lo que hacía. La verdad que yo tengo recuerdos maravillosos. Y nos cuidaba mucho a todos los que trabajábamos con él esa noche en los eventos. Nos cuidaba mucho a todos. Llegué a ir a una que hizo en Varela, una fiesta que hizo. Y bueno, invitaba a muchos DJ también. Y bueno, yo la verdad que tengo recuerdos. Se ponía linda. Se ponía llenísimo. Se ponía linda, Atmósfera Pesada. Se llenaba. Las fiestas de Atmósfera eran muy, muy lindas. Ahí en el Triángulo de Bernal. La verdad que yo tengo recuerdos muy, muy lindos de Saverio. Ya me desacostumbré, Fede. Dejo el micrófono para allá y se escucha abajo, seguro. Y bueno, no sé, ¿qué más podemos contar? No sé. Bueno, ¿te parece que vamos con más música? Dale, mientras tanto vamos pensando, no sé. Listo, dale, Kevin, dale con vamos más con música. Vamos con otro bloquecito de música. I want Y vamos, estamos, seguimos recibiendo mensajes. Yo estoy acostumbrada al aire, ¿te acordás? La luz de aire, entonces ahí largábamos a hablar. Así que bueno, gracias a todos por los mensajes hermosos que están mandando. Yo no sé si voy a poder leerlos, pero por lo menos voy a saludar a los... a la gente que escribe, que pone cosas muy muy lindas de Saverio, Eduardo Longo, y aparte la relación que hay entre que había y que va a haber toda la vida entre Eduardo Longo y Saverio. También Dolores García, hola Dolores, ¿cómo estás? Ella se sigue haciendo programas de radio, Dolores ya no, ¿no? Le mandamos un beso. Alanis Rock and Roll se llamaba el programa, ¿eh? Así que bueno, gracias Eduardo por las palabras lindas que decís. Por ahí si María Ángel se anime, lo quiere leer. Bueno, te vamos a decir que lo lea. Yo lo leo. Lo va a leer. Le dije leílo, pero dijo, me parece que digo el nombre, ¿no? Ay, sí. ¿Se me achicó o no? Bueno, dice, hola María Ángel, me cuesta mucho mandar audio, la emoción no me deja hablar, el flaco Saverio fue para mí un gran amigo, una excelente persona. Ahora está con mi otro amigo, Dani Rocoloco, otra persona, me perdí, ahí otra persona, excelente persona, para, déjame ubicarme en tiempo y espacio. Porque al poner, para leer más abajo, ahí me perdí. Excelente persona y gran compañero y amigo. Un abrazo grande al cielo. Lo lindo de esto es que nos dejaron su música. Gracias Kevin y Fede por seguir con el rock and roll. Un abrazo grande para todos. Un beso, Norma, una genia. Abuela, ponete las pilas. Me estoy tratando de poner las pilas. Lo que pasa es que, bueno, al poner ahí, viste, para que se lea más abajo el mensajito, ahí me perdí en la línea. Venían bien sin pelear. Veníamos bien, aguantaron, veníamos bien. Una hora y media casi. Recién la confundió a Norma, así que no soy yo, es Kevin. Es increíble. ¿Yo qué hice ahora? Bajás la música y uno ya se larga a hablar. Y no es así. Esperen Kevin. La señal. Claro, hay que esperar la señal de Kevin. Con Fede, con vos no tengo ese problema, te aviso. Es que automáticamente. La culpa fue de Kevin. Pero enseguida. Bueno, podemos leer un poquito más. Acá tenemos a Raúl de Granbur también, ¿eh? Buenas noches, amigos, dice. ¿Cómo estás, Raúl? Uy, Diego Toledo, un gran abrazo, donde quieras que esté el flaco. ¿Cómo estás, Diego? Saludos para María y para Brandon. Yo me acuerdo que nos venían a visitar a la radio cuando hacíamos Atmósfera Pesada, esta familia. Venían a la tarde, María se preparaba el bizcochuelo y estaban ahí, pasaban la tarde con nosotros, así que un abrazo gigante para esta linda familia. Así que bueno, seguimos con tantos recuerdos lindos. ¿Seguimos con música o quiere que vos haces el bloque? O seguimos charloteando, como quieras, Kevin, no te sé. Toca el bloque, Normita, así que decidilo vos. Ay, bueno, no dale, sé. Dale, Norma. Dale, ay, sí. Estoy acartonada, diría Saverio. Siempre me retaba, porque a veces uno viene como la... bajado de energía, entonces decía, Norma, estás acartonada. Tenía que levantar otra vez para seguir haciendo el programa. Así que bueno, no sé, algo te estaba contando recién y ya me... Sí, yo también ya me olvidé. No, de los temas, de que... Ay, sí, porque tenía Saverio de que quería hacernos hablar en inglés. Y conmigo imposible, no lo logró. Entonces él se tomaba el trabajo de escribir la parte en inglés y pasarla a castellano. Se sabía Toda la música que iba a poner el día del programa se sabía. Pero yo creo que él sabía inglés, ¿no? Sí. Sabía inglés, porque él, o sea, yo compartí algunos programas en la 87.5 y me acuerdo que él me daba los papelitos y lo transcribía en castellano. Claro. El tema en inglés lo transcribía en el papelito en castellano. Claro, sí, así que o me hacía largar fruta, pero a mí me venía con el papelito con los nombres en castellano. Sí, ¿no, Kevin? Es verdad. Se sabía. Norma transpiraba siempre la primera hora. No sabes. Cuando era el bloquecito de que quería que digamos el nombre del el título de la canción y quién lo cantaba. No. My Antique to Me, decía Norma. Yo tenía tanto miedo. No sé la pronunciación. Qué malo. Recuerdo que no, era un horror para mí. Esa parte de los bloques era un horror. para mí, no podía. Aparte el miedo de pronunciarlo mal, yo creo que ese era el problema. Sí, claro, aparte de tenerlo eso a Saverio del otro lado de la pecera, claro, mirándote, claro, como diciendo, sí, donde lo pronuncias mal. Por encima de los lentes. Claro. ¿No? Exactamente. Tal cual. Ella, imagínate, sola, bueno, vos estuviste también, sí, o sea, sí, estar ahí sola en la cabina. Sí, el día que fue, creo que fue la primera vez que fue a la 87.5 que estaba yo, y yo era súper, súper nuevita para sentarme a hablar delante del micrófono. Me acuerdo que iba con unos nervios, pero era impresionante los nervios que tenía. Y él del otro lado, de ahí, de la, en la pecera, mirando por arriba de los lentes, yo me sentía muy, pero muy perseguida. Claro. Pero bueno, hasta que uno lo va venciendo, digamos. Ya después es como que no le dábamos mucha. Hacíamos lo que queríamos. Sí. Ya terminábamos, ya está, como Saverio, de tirar la changleta. Ya basta, ya. Hasta acá llegamos. Así bueno, que bueno, seguimos con música entonces. You'll be in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Shine a light on me. Let the midnight special shine an ever-loving light on me. Gonna call Miss Rosie. How in the world did you know? By the way she wears an apron and the clothes she wore, I feel her on her shoulder, piece of paper in her hand. She come to see the governor. She wants to free her. Hola, qué hermoso programa que están haciendo, homenaje a Saverio. Y querías contarles algo. Una vez en lo de Lili, hace poquito que estábamos con Saverio en una de las fiestas, me contaba y me decía que estaba muy orgulloso de dejar Atmósfera Pesada en la mano de ustedes. Así que Kevin, Fede y María Ángeles, a brillar como siempre, a brillar por Saverio. Y nada, un beso enorme a Norma, que está junto a ustedes, que la conozco y la quiero mucho. Y bueno, lo tenemos en nuestros corazones y en la música, al Flaco, por siempre. Besito. Oh, you better not fight. Oh, the shadow could grab you. And the boys will bring you down. And the next thing you know, boy, you're prison bound. Yeah, yeah, let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine an ever-loving light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine its ever-loving light on me. Crearon dioses y también gran ciudad, pero siempre tienen algo. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. ¿A quién le puede importar la verdadera importancia? A ninguno se la dan. Las ideas siguen cayendo sobre un asfalto gris, camino ya. Abandone totalmente lo que usted tarde, nadie lo va a escuchar. No notan la diferencia, lo que ocurre de verdad. Yo ya estoy cayendo sobre un asfalto. Aquí no pesada. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Acá seguimos disfrutando de toda la buena música en este día lunes. Ahí estuvimos escuchando el audio de Noé Casti. Te mando un beso, Noé, grandote. Ella es americanera, le gustan mucho los americanos. Así que te mando un saludo enorme a vos, a tu esposo, también para Aurora y para Marcelo 4M. Grandes personas que conocí en este mundo del rock and roll. Así que les mando un abrazo gigantesco. También, ya me olvidé quién era. Sergio Gustavo Salazar, ¿no es cierto? Que estuvo mandando mensajitos también, estuvo mandando saludos, así que bueno, les agradecemos enormemente a todos por estar ahí, por estar del otro lado. Hace mucho tiempo que no hago radio, entonces estoy como perdida, pero bueno, acá están para ayudarme, los amigos. No sé, ¿qué más podemos contar? Kevin, ¿qué puedes contarnos de Saber? Kevin no te va a hablar por el micrófono. Yo solo hablo para pelear. Oh. Bueno, tenemos también a Fabio Bogarín, dice, buenas noches, saludos. El Cuervo DJ de Lomas de Zamora, buen programa. Saludos para todos. Bueno, seguimos con éxitos de ayer y de siempre acá en Atmósfera Pesada. My baby should always be true love. To me, baby, you mean so much. You gave me true love, your love, your true love, your love, your true love, baby, that's what you gave to me. Vox y Atmósfera Pesada se unieron para vos. Atmósfera Pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Disco, but I tried to say the night. You know you really look good. You know I feel alright. We brought that to the disco. But I tried to say the night. You know you really look good. Atmósfera Pesada por Radio Box 102.9. Kevin Pintos es Atmósfera Pesada. Well, I don't know where I feel told. Sister Heaven, let me go. I don't know what I feel told. Sister Heaven, let me go. Fede Longo es Atmósfera Pesada. María Ángel Jaramillo es Atmósfera Pesada. Disco, baby, disco. Don't drive it down. Disco, baby, disco. Saverio Saladino es Atmósfera Pesada. Disco, Norma Romano es Atmósfera Pesada. Una mujer atrás del vidrio, en acompañado. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. No. Hablar de cierta cosa. Y acá seguimos escuchando buena música. Qué lindo ese último tema, ¿eh? Me dio ganas de bailar. Mari también, ¿no? No podía escuchar nada más, Mari. ¿Vos los conocés? Mr. Bill. Ahí está, y mis vecinos son. Hay una cuadrita de casa, están, ¿eh? Una banda que se mantiene en pie. Así que buenísimo, ¿eh? No sé, ¿qué queremos? ¿Qué podemos decir? Fede, ¿no querés decir nada de Saverio? No, ¿algo? Es que ya dijimos ¿ya durante el programa. Era muy correcto en todo sentido. Uh-huh. Y cada domingo era todo detallado. Tenía que hacer todo al pie de la letra. Sí, detallista. Y bueno, nos acostumbramos a eso, obviamente. Qué bueno. Bueno, nosotros seguimos saludando a la gente que está en el vivo. Dale. Andrés Peral está ahí acompañándonos. Antonio Peral y Andrés Silva. Tenemos al Amorito también, que dice: María Ángel Jaramillo con ganas de tirarse unos pasos como el hijo. Estás recopada hoy. Sí, sí, me ponen estos temas. Kevin puso este tema que ya me hizo mover ahí las patitas, ¿eh? Y la verdad que sí, si me dejan me bailo un rock and roll. Está mi marido acá, así que no quedaría muy bien en la cámara, pero bueno, lo haría. Mientras que no cantes. Yo sabía que me iba a saltar. O bailas o cantas. Claro. Hace rato estaba tarareando y dije, bueno, si me deja el tema, es cuando más, vuelvo le dijimos al aire, a Norma que podían hacer un dúo y el muchacho se negó. Claro, a veces yo pienso, ¿qué diría Saverio del otro lado cuando me escuchaba cantar? ¿Ah? No, señora, eso no. Yo calculo que lo debe haber dicho. No, sáquenla la señora cantando, por favor. Porque él siempre, señora, ¿te acordás? Sí, que siempre sí, era, siempre, señora, siempre. Señora, yo creo que debe haber dicho allá desde su casa, este Kevin, es porque es la madre, no mala. Bueno, tenemos a Rolando Chávez, también dice: hola, gente linda de Atmósfera Pesada, saludos a Kevin, Fede y a la mamá de Kevin. Bueno, muchísimas gracias. Me pasarían un lindo tema, gracias y abrazos para todos. Bueno, próximo tema se lo vamos a estar dedicando a Michael, que está pachucho, y también a Rolando Chávez. Vamos, Kevin. Noches de rock and roll, mensajes entre amigos, aquí en la sintonía de Vox 102.9. Bueno, estamos llegando al final del programa, así que muchísimas gracias a todos por haber estado del otro lado, por llenarnos de recuerdo, mil gracias a todos. Y bueno, yo agradecida a los chicos por esta invitación, también a Mari, así que la verdad que les agradezco enormemente. Y también le agradezco al Flaco, porque la verdad que todo lo que sé de radio y todo lo que aprendí, bueno, fue de la mano de él. Así que bueno, gracias y bueno, que continúe Atmósfera Pesada, que sigan adelante, les deseo lo mejor. Y bueno, cuando quieran, síganme invitando, pero avísenme con tiempo. Es lo único que les pido. Así que bueno, gracias gente y nos estaremos viendo. Hasta la próxima, si Dios quiere. Besos al cielo. Bueno, nosotros tampoco podemos dejar de recordar a Maxi Pelachana, que fue un oyente de Atmósfera Pesada, y al Loco Haga. No lo conocí al Loco Haga, pero sí a Maxi Pelachana en el vivo, que siempre nos mandaba ahí un mensajito, ¿eh? Así que desde acá nosotros esperamos que ellos desde allá sigan estando junto a nosotros, escuchando mucho rock and roll. Gente, nos tenemos que ir despidiendo, así que bueno, damas y caballeros, un día todos dejaremos de existir, pero hasta entonces que suene muy, pero muy fuerte el rock and roll. Gracias a todos por haber compartido este lunes con nosotros. Pásenlo lindo, tengan una muy buena semana y nos estamos encontrando el próximo lunes, si Dios quiere, acá, de la mano de Fede y de Kevin. Muchísimas gracias. Gracias, señor Saverio Saladino. Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Atmósfera Pesada por Radio Box 102.9.